Rima Karim, este Bilardo. Tuve que decirte que no, pero dije que sí, pero dije que sí. Te tendría que haber dicho que no, pero dije que sí, pero dije que sí. Y no pude más dejarte, todo el día pensándote, mientras me mataba tu manera de amarme. Yo quería decir no, y te decía siempre sí, pa' que luego me engañara y dejara que flash. No pensé que eras así. Tuve la oportunidad de dejarte, de abandonarte, y de con tu amiga engañarte, y con los pibes ir a juntarme, de caviarme, pero no lo hice, me fui aparte. Fui un pelotudo, lo aseguro, ya lo sé. Los pibes me veían, decían, no puede ser. No entendía mis actos, y vos sabías que no me gusta que te veas con ese gato. Y te fuiste con el gato nomás, te me fuiste con el gato nomás. Y yo quería enamorarte, y yo que hacía todo para no fallarte. Pero ya me rescaté, la tarjeta la pagué, una mecha me compré, y para el baile me escapé. Y después dije que no, cuando vos querías un sí. Ese día que volviste, que te ibas a arrepentir, porque te dije que no, cuando vos querías un sí. Mira ahora